empieza a rodar entre coches y tranvías. La calle tiembla de frío, maldición. Otra vez tocando fondo, otra vez es tarde y pronto, otra vez se ha vuelto tonto el corazón. Corro cruzando al azar los semáforos cerrados. De pronto suena la alarma, atención. Por favor, ¿qué está pasando? ¿Dónde vas? No corras tanto. Has bebido y has perdido la razón. ¿Quién tiene un duro de amor para prestármelo? ¿Quién me da fuego o mejor? ¿Quién puede dármelo? ¿Qué compañero del alma me dirá? Tranquilo, y es verdad. Sabéis mucho de noches enteras, contando goteras o hablando a un farol. Dos o tres cientos mil años después de que tú te hayas ido en el tiempo, seguiré viniendo sin saber por qué. La noche sigue adelante, entre calles y entre vías, buscando entre teorías salvación. Otra vez tocando fondo, otra vez es tarde y pronto, otra vez se ha vuelto tonto el corazón. ¿Quién tiene un duro de amor para prestármelo? Fuego o mejor, ¿quién puede dármelo? ¿Qué compañero del alba me dirá? Tranquilo, y es verdad. Mejor quien fue.